antes no te lo ha contado por no lastimarte. Las cosas que sabe las vivió conmigo, desde un beso suave hasta un alarido. No debe importarte lo que ya vivimos, es fiel como amante al hombre querido, pero no le engañes. A ti no te ha dicho.